ofensas han llegado hasta mi trono y me ha irado. Sin embargo, aún te amo, dice Dios. Pero tú has olvidado que mi mano te ha salvado y que aún sigo a tu lado, dice Dios, el Dios de amor. Es tiempo ya que olvides el pecado que tan solo a perdición te llevará. Y aunque clames con desesperación, Dios ya no estará a tu lado, pues su amor has rechazado y quizás ya sea tarde para ti. Llevará. Es tiempo ya que olvides este mundo y que a Cristo busques cada día más.